Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es martes 24 de noviembre del año 2015. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 204. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Película El Gobernador se estrena en Ecuador. La ciudad pensada desde la poesía será tema del Festival de la Lira 2015. La quinta feria artesanal Arte, Diseño y Tradición se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el Área de la Mujer. Este viernes 27 de noviembre se estrenará en Ecuador El Gobernador, película ecuatoriana de ficción. El segundo Simposio Nacional de Literatura se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En el ámbito internacional, un homenaje al desaparecido músico uruguayo Alfredo Zitarrosa organizan artistas uruguayos y extranjeros en el mes de marzo en Montevideo. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. ...109 obras donadas por destacados artistas plásticos ecuatorianos serán subastadas el 26 de noviembre en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura. Estas obras son de aporte de los artistas ecuatorianos para que los afectados por la compañía petrolera estadounidense Texaco continúen con las acciones de ejecución y cobro de la sentencia de condena a la transnacional emitida por los tribunales ecuatorianos. La solidaridad de los artistas se hace presente en un momento fundamental de la lucha contra la petrolera, puesto que luego de 22 años de litigio, la Unión de Afectados por Texaco requiere apoyo financiero para seguir con las acciones que permitan hacer justicia, cobrando la sentencia y reparar con esos montos los daños ambientales provocados por esta petrolera en la Amazonía. Entre el 24 y 27 de noviembre se realizará en la ciudad de Cuenca el quinto certamen de poesía hispanoamericana Festival de la Lira, que busca propiciar la reflexión acerca de la poesía a través de un concurso lírico y el encuentro de varios escritores ecuatorianos e internacionales. Los participantes podrán trabajar en textos con distintas temáticas y contenidos que este año versarán sobre el concepto central Urbi et Orbi, poesía y ciudad, que evoca una fórmula vaticana que usa el Papa para bendecir a Roma dos veces al año. Este concepto refleja el poeta ante el paisaje urbano que lo rodea, ante la realidad física y social que conforma su mundo, su entorno, comenta el escritor Jorge Dávila Vázquez, director de este festival. El evento convertirá a la ciudad de Cuenca en un escenario de promoción y reflexión sobre el hecho poético, gracias a la presencia de relevantes creadores quienes participarán en una serie de recitales, charlas, diversas plataformas de diálogo y encuentro. La obra El silencio de los árboles se presenta en el Encuentro Internacional de Mujeres en Escena, según nos cuenta Patricia Robalino. Continúa el octavo Encuentro Internacional Mujeres en Escena, que en esta ocasión está dedicado a la dramaturgia femenina y estará hasta el 28 de noviembre en Quito, organizada por la Fundación Mandrágora. Entre las participantes del evento estuvo Manuela Romolerux, directora de la obra de teatro El silencio de los árboles, cuyo libreto fue elaborado por esta dramaturga. Una obra basada en Las criadas de Jean Genet. Actuaron las actrices Vanessa Nikinga y Sharon Olazabal. Pero escuchemos qué nos dice Manuela Romolerux de esta su escenificación. Presenté la obra El silencio de los árboles, que es un proyecto independiente en el cual estoy hecha cargo de la adaptación del texto y de la dirección escénica, además de la dirección actoral. Nosotros presentamos como primer espectáculo y estamos muy contentas de participar en el encuentro, en el 12º encuentro de mujeres, Tiempos de Mujer en Escena. Me parece que es un importante espacio anual en donde se pueden visibilizar los pensamientos, los puntos de vista de femeninos sobre diferentes temas siempre relacionados con el arte y por tanto tenemos es mi segunda participación, varias participaciones dentro de este encuentro y siempre ojalá con los siguientes trabajos logre tener aquí un espacio. Más de 15 actividades entre danza, teatro, fotografía, cantautorías, talleres y conversatorios se están llevando a cabo en funciones que se realizan en la Sala Mandrágora y en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro de este 8º Encuentro Internacional Mujeres en Escena. Las presentaciones tienen un costo de $5. Estuvo con ustedes Patricia Robalino con esta nota para Noticiero Identidad. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 27 de noviembre a las 19 horas en la Iglesia Señor de los Puentes, en el Valle de los Chillos, Cantón Rumiñahui. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán piezas de música ecuatoriana con arreglos académicos contemporáneos. La banda cuenta con 25 años de trayectoria y se ha presentado en varios festivales en el país. Quinta Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Participarán artesanos independientes de varias regiones del país. Se exhibirán piezas elaboradas en cerámica, joyas en plata, artículos decorativos en madera y metal y juguetes. Se realizarán presentaciones musicales y danzarias y habrá una feria gastronómica. El evento se desarrollará en el marco de las fiestas de la Fundación de Quito. Hasta el 29 de noviembre se realiza el Festival de Cine Francés. Hasta el momento existe una buena acogida en las producciones contemporáneas presentadas en las diferentes salas. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. En esta ocasión les traemos una nota acerca del Festival del Film Francés, que proyecta de forma gratuita 7 películas actuales del país galo hasta este domingo 29 de noviembre en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este encuentro, que se inició la semana pasada, ha tenido una buena acogida entre el público y los cinéfilos han llenado las butacas de la sala para disfrutar del buen cine europeo. Así lo confirmó Felipe Páez, funcionario de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Escuchemos lo que nos dijo. Para la visualización de la gente, siempre invitamos para que vengan, acudan a nuestras funciones, que es totalmente gratuita la entrada. Y respecto a lo que, refiere a nuestro trabajo, es siempre tenemos un acercamiento con la gente y volvemos a que ingresen, ¿no?, hasta cierta hora. Hasta este fin de semana estarán en cartelera los filmes Tara, Viaje al corazón de la máquina climática, Crónicas diplomáticas, El agua, la tierra y el campesino, Capitán Conan, Al borde del mundo, Grupo de chicas y Eden. Patricio Aguirre, uno de los asistentes al festival, dio su opinión sobre el Festival del Film Francés. Escuchemos lo que nos comentó. Sus problemáticas sociales, mejor dicho, nosotros no estamos tan lejos de sus problemáticas sociales, ya que son cosas tan cotidianas que, digámoslo así, en lo urbano, se mantienen así muy, muy camufladas, y eso hace que a veces se compliquen los asuntos. Y el hecho esto de tocar los problemas que son tan importantes como el tráfico de drogas, incluso interpersonales, el momento de tener relaciones que van más allá del entendimiento de su identidad sexual, hace que esta película sea digna de verse y tenga que ser analizada desde muchas perspectivas. Es muy interesante. De esta manera, queridos amigos, les reiteramos la invitación para asistir a este encuentro fílmico donde podrá mirar películas actuales de Francia. Las funciones y horarios se pueden encontrar en www.casadelacultura.gov.es. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Chatouiller le ciel avec toi. La obra cómica La Chispa y la Salquiteña, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas, se presentará el 28 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las actrices escenificarán las estampas quiteñas del popular personaje Evaristo, protagonizado en su tiempo por el fallecido comediante Ernesto Albán, como una forma de rescatar las tradiciones, costumbres y experiencias diarias de la capital. También se presentará Manolo Criollo, conocido como el mejor charanguista de Latinoamérica, junto a su grupo de danza. Este viernes 27 de noviembre se estrenará en Ecuador El Gobernador, película ecuatoriana de ficción que narra la vida en la cárcel de un político acusado de malversación de fondos públicos. Esta película presenta un sueño logrado de hacer cine de alta calidad en Ecuador, dijo José Carmona, director, a quien acotó que el país está avanzando hacia una industria del cine. La cinta relata la historia de Esteban, un exgobernador, protagonizada por Félix Antequera, a quien se lo acusa y sentencia por desfalco de dinero del Estado. El filme se rodó en Quito con la participación de actores nacionales e internacionales y el equipo de producción y técnico estuvo integrado por profesionales locales. La empresa productora fue Cinetelc de la ciudad de Quito. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Amigas, amigos, este miércoles se inaugura la exposición de pintura El Rostro Coartada Magnífica, una realización de Luis Arocha. Usted utiliza una técnica diferente a la usual, se podría decir. Es una técnica mixta en sus exposiciones. Bueno, como ya tú sabes, y algunos oyentes también consuetudinarios, ¿no? Yo soy básicamente un científico, ¿no? Soy un investigador, un curioso de la vida. Y dentro de las actividades que hago están las artes plásticas. Entonces yo enfoco las artes plásticas con la misma curiosidad con que enfoco el estudio del cerebro. Es decir, ¿qué puedo descubrir? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa si yo utilizo un producto o utilizo otro? Y eso me ha llevado a lo largo de los años a desarrollar materiales que son producto de combinaciones de cosas conocidas, pues, pero yo no solo utilizo los materiales clásicos de la pintura, sino que los mezclo con ácidos, con otros productos, con arena, con vegetales, con todo lo que yo veo que de alguna manera me pueda brindar una sospecha, ¿verdad? Ajá. Dar una pista de que algo interesante puede pasar allí. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? La aparición de nuevos colores, la aparición de nuevas texturas, la aparición de nuevas formas, que voy entremezclando y voy permitiendo que reaccionen entre ellos y después termino armando una imagen, ¿no? Por eso esta exposición se llama El Rostro Coartada Magnífica. ¿Por qué? Porque me sirve el rostro humano como excusa

la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Montevideo, un homenaje al desaparecido músico uruguayo Alfredo Zita Rosa, una de las figuras más reconocidas de la música popular de su país. Organizan artistas uruguayos y extranjeros en marzo próximo en Montevideo. Figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, además de Rubén Albarrán, cantante del grupo mexicano Café Tacuba, y la argentina Soledad Pastoriti, animarán el concierto a celebrarse el 10 de marzo, día en que el compositor habría cumplido 80 años. Alfredo Zita Rosa, poeta, escritor y periodista, cantó sus composiciones y artistas como Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui. Bogotá. Indígenas colombianos comenzaron una campaña de saneamiento de la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Los nativos de las etnias Coquis, Artuacos, Arsarios y Cancuamos realizan ritos y ceremonias de pago de promesas para que su hábitat recobre su equilibrio. El sitio comprende construcciones, caminos empedrados, escaleras y muros intercomunicados por terrazas y plataformas sobre los cuales asoman siluetas de antiguos centros ceremoniales, casas y aposentos de almacenamiento. La ciudad perdida es reliquia arqueológica y reserva de la biosfera de Colombia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El segundo Simposio Nacional de Literatura se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El evento busca ser un espacio de reflexión sobre el papel del intelectual lojano Carlos Manuel Espinosa, suscitador de las vocaciones literarias más representativas de nuestro país. También tiene como propósito conocer aspectos desconocidos de la obra y figura también lojana Alejandro Carrión Aguirre. El simposio pretende además ser una plataforma para la difusión de la producción de autores emergentes de la mencionada provincia y el país. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo un homenaje al desaparecido bailarín y coreógrafo mexicano Gerardo Delgado, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El ballet organiza este evento para recordar a este artista, quien formó parte de esa institución durante 3 años hasta el 2006, año en que murió en Quito. Durante ese tiempo, Gerardo Delgado realizó varios trabajos coreográficos que serán interpretados por el ballet, entre ellos Paraíso Terrenal, El Espacio que nos queda, Amor y Vida, La Vida Irreal, Resurrección y Mundo Feliz. Hoy a las 18:30 se presentará el libro Apurando la Historia, del autor argentino Felipe Adolf, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. La obra es un testimonio personal del escritor sobre sus orígenes y su vocación, y cómo por distintas circunstancias se entrelazó con la historia de los movimientos por la unidad cristiana en nuestro continente. Según el autor, este libro busca proponer ideas por la causa del ecumenismo y de la unidad latinoamericana. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión Patricia Robalino, Luis Alfredo Maldonado. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad, a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.